Que viva el rap. Hey, hey, hey, Gilman. Educ. Esto es fácil, bro. Pasa rapando de quien en esquina. Pasa rapando de quien en esquina. Pasa rapando de quien en esquina. Pasa rapando de quien en esquina. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. En la esquinita, socadita, ey, que fucking maldita. Cuando mueve la colita, se me pone dura la cosita. Se la coloco, le hago el ploco, ploco, ploco. Le chorreo mi moco, toco, loco, choco. Hey, la pongo en saoco. Es que mi pi quiere tu pe. Dime que sí, te voy a meter la fucking cabra. Y que lo que, dime alemán, que yo no sé. Pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. Se pasa rapando de quien en esquina, dangerous, una asesina, cuando se prende como una turbina, moviéndose pum pum como jamaiquina. Sim, sima, jugar tu kit, tu me pima. Se prende como el carbón con la gasolina. Ese culo me sube a mí la adrenalina. Hoy quiero darte hasta detrás de las bocinas. You're a guy, pussy, girl, girl. Let me hit it from the back, back. Muevelo, girl, wine, wine. Back it up till the night, night. You're a guy, pussy, girl, girl. Let me hit it from the back, back. Muevelo, girl, wine, wine. Back it up all the night, night. Pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando de quien en esquina, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. La alarma enciende, sé que si no enseña no vende. Me gustan las rugiales, las rebeldes, las que andan en Jamaica con un feeling de kenke. Quiere que le lustre el queque, yeah. Esto entra como un oro a tu sistema. Ni el fuego light así quema. El rap controla la escena. No te dejes llevar por el brillo de la cadena. En la pared, a lo oscuro, oscuro. Se tocó los tobillos, se puso de culo. Eso fue como un embrujo. Ahora rapa de esquina en esquina, qué lujo. Pasa rapando de esquina en esquina. Pasa rapando de esquina en esquina. Pasa rapando de esquina en esquina. Pasa rapando de esquina en esquina. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. Pasa rapando, rapando, rapando, rapando, rapando, rapando. Exploden. El mismo Premagua. Alemán. Alemán. Edu. Esto es fácil, bro. Island Vibe. KPP. Dímelo. YL. Five Star Entertainment. Trap Forever. Hey, hey, hey, Element. Esto es pa' que lo rapen. De esquina en esquina. En todas las discotecas. Los guetos. Adentro de los carros. La música que está comandando Honduras y el mundo, el rap. Las cabrias de la gran puta. Aguante la presión, los mogros con los mogros. Chao.